razonando se discute en poder nuclear. La conducta es demencial. Mueva, mueva esa cadera. Mueva, mueva esa cadera. Ya vamos para el 2000 y la industria se está preparando. La nave espacial viene ya por el este. Viene ya, viene mi novia, viene a buscarme mi novia. Ella es extraterrestre. Me subió a la nave con la novia mía. Me subió a la nave con la novia mía y alumbraba luces que no conocía. Seguimos mirando, pero rumbo al este. De allí vi bailando los extraterrestres. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero enseñar cómo baila, cómo baila. Los extraterrestres, mira cómo van.